a poco las cosas comenzaron a salir muy mal. Yo la amaba y la amé, pero un día ella me dijo maldito, a lo que yo simplemente respondí. ¿Y qué respondí? Yeah.